Somos Radio Kermés 106.1. Una frecuencia ganada. Carlos Unmente, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Te pido, acércate, mira, acércate un poco al micrófono sin mover. Eso, ahí está, joya. Bien te va, entonces, repetilo para que todos estén tranquilos. Bien, normal. Bueno. En un país argentino. ¿Qué estarías haciendo si no estuvieras acá ahora? ¿Cuál es tu rutina un martes a esta hora de la noche? Y a esta hora estaría diciéndole a mi hijo, bueno, preparar las cosas para mañana el colegio. Que no hay paro, ¿no? No hay paro. No, mañana hay jornada de protesta en los colegios, nada más. Y ultimando los detalles, porque a la mañana 6:30 uno se levanta, llevo a los chicos al colegio y empiezo todo el día y sigo hasta la noche. Bien. ¿Y comiendo a esta hora o más temprano y qué? A ver. En realidad no sé, no hay, según lo que se haya hecho en casa a las 12, lo que quedó, y por ahí si está abierta una casa comida a la vuelta, corremos y listo. Ajá, vivo bien. Con mi hijo varón y estoy separado y la nena vive con la madre. Bien, bueno, vamos a hablar de todo, sobre todo de vos y de todo el mundo que te rodea, que en este momento es la política, la militancia, la docencia, el momento de la educación pública. Sí, lo escuchaba, lo que haya quedado de las 12. ¿Se cocina en casa a las 12? Porque hemos conversado con muchos docentes que nos dicen, esta es la generación pebete, nadie come a las 12 en la casa, se come un pebete por ahí. En general yo trato de cocinar. Porque, digamos, los docentes secundarios por ahí no tenemos horas continuadas y no te dejas sándwiches. Por ahí horas libres. Horas libres que hago en eso bife y tomate rápido. Lo que sí a la noche, que tenemos más tiempo por ahí, se cocina mejor. Pero si no, es bife, tomate, milanesa, tomate. Minuta. En general, yo a las 12 no como tampoco porque llego a comer, si entro a dar clase ahí a la 1:30, 2, me duermo. Claro. Entonces, en general, uno también a las 12 paso de largo y lo único que come mi hijo cuando llega a la 1, por ahí, del colegio. Carlos, te hago la pregunta que le hacemos a todos los que se sientan en esa silla eléctrica de Salieris, como para romper el hielo, y es para que te mires un poco al espejo, te revises, si querés, si tenés ganas, y sería Carlos Urmente, ¿quién te crees que sos? Yo venía pensando, digamos, hoy tengo 53 años, a punto de cumplir 54. Soy un gordito que nació en Zona Norte, que quizás mis padres ni mis vecinos pensaban que iba a llegar a ser, ni mi familia, profesor. Creo que la otra vez, rastreando con unas primas, soy el primer docente universitario en la familia. Y digamos, y tengo que hacer un agradecimiento muy fuerte. Yo era el gordito del barrio, conocí a un chico del Partido Comunista, y en eso estoy muy agradecido al Partido Comunista, y más allá del Partido Comunista, a la izquierda. Porque ¿qué hace la izquierda cuando consigue incorporarlo a uno, acercarlo, formarlo? Te alcanzan libros y todo lo demás. Y eso te lleva a más lectura, más lectura, mayor lectura. Y después el salto más grande es gracias a la Universidad de Educación Pública Gratuita, porque yo, hijo de una empleada doméstica, un padre laburante, no iba a llegar. Es decir, inclusive los estudios universitarios, yo trabajaba de noche, dormía de mañana y iba a la tarde a la universidad. Fueron esas dos cosas, es decir, ingresar al mundo de la izquierda con todos los vericuetos que hay y todo lo demás, el personalismo. Pero creo que cuando uno llega a cualquier partido de izquierda, yo estoy muy agradecido al Partido Comunista, es que te alcanzan un libro, te forman. Yo me acuerdo que había escuela donde había lectura y todo lo demás. Y la otra vez uno ya empieza a rememorar compañeros, y me acordé de Sandra Tabernelli, una chica que estuvo acá en Santa Rosa, ahora está en Salta, y rememoraba su vivencia, que ella estuvo un momento muy crítico, no pudo alquilar y fue a vivir al Partido Comunista, que tiene atrás unos dormitorios. Y ella agradecía realmente al Partido Comunista y los debates de los viejos. Y en eso, yo que pude recorrer la provincia, vos tenías a una Omi Payela en Victorica, Tony Pescara, Julio Pedontá, gente que, o los mismos viejos que está hoy, que gente que lee. En general, el militante de izquierda lee. Es decir, eso te lleva a mayor formación. No sé si ocurrirán otros partidos. Te iba a preguntar eso, que tal vez si te hubieses acercado al justicialismo, al radicalismo o al socialismo, tal vez no hubieses encontrado eso que vos necesitabas. Sí, no sé. Es decir, por ahí me cuesta opinar de los demás, pero lo que he transitado con algunos compañeros en la universidad, la militancia, si no era la propia formación de la universidad, los contenidos y todo demás, después estaba muy flaco. Incluso hoy, compañeros que hemos, más allá de la diferencia con Franja Morada y todo lo más, compartimos momentos de militancia, muy flaco de declaraciones, muy flaco de todo y todo lo demás. Es decir, me llama la atención eso. Creo que la oportunidad de ingresar al mundo de la izquierda, y particularmente en mi caso el Partido Comunista, es realmente un mundo hermoso. Es decir. Y vos, te pregunto dos cosas en una. Dijiste que eras de zona norte. ¿Dónde vivías exactamente? ¿Y a qué parecías destinado dentro de tu familia? Digamos, si no pasaba esto, que lo podemos marcar un clic, no sé si tenés familia peronista, si tiene alguna orientación política, pero recordame ese tiempo de la infancia y adolescencia donde se empiezan a definir un poco esas cosas. Bueno, mi vieja era peronista. Ella era de Perón y Evita, siempre dijo. Mi viejo era del Mofepa. Así que era una combinación, combinación típica de esa época pampeana. El Mofepa era un partido muy fuerte. Sí, muy fuerte, después que se trasladó a convocatoria independiente, sí. Y todo lo demás. ¿Y yo qué sería? Hubiese sido, si no hubiese dado ese salto de conocer a esta gente y vincularme, sería lo que son hoy mis amigos del barrio. La mayoría en un momento dado embarazaron a la novia, se metieron de policía o albañil o vendiendo cosas. Es más, es decir, yo cuando estoy frente a mis alumnos les digo, el barrio no es el mundo. Ustedes van en algún momento de la vida van a salir a un mundo mucho más grande, y ahí, si no tenés, y nosotros hablamos de los colegios, si no tenés un título secundario, te van a pisar la cabeza igual, pero te la van a pisar menos. Entonces, esta idea del barrio, me costó mucho cuando ingresé a la universidad. Es como que el barrio me tiraba, pero bueno, después uno define cosas, creo que hubiese quedado ahí siendo albañil, o quizás metiéndome de policía, porque la mayoría de mis amigos fueron eso, pero bueno, vengo de ese barrio donde estaba eso, es decir, de una familia madre peronista y papá del Mofepa, discusiones, todo lo demás. Y hoy cambiaron las cosas en los barrios, en Zona Norte. Bueno, vos estás dando clase en el Panguitrus, que es allá territorio de la seccional segunda, si hablamos de amigos policía. ¿Han cambiado esas expectativas o sigue que la excepción sería estudiar en la universidad y lo lógico, paternar o ser albañil o trabajador? Mira, la otra vez, yo también doy en el Colegio Santa María, y hay un grupo de profesores interesante, y hay una página del Facebook del Colegio Santa María donde nosotros recalcamos esto, los chicos estudien, todo lo demás, porque si no les van a pisar la cabeza y todo lo demás. Y puse, yo una vez estaba caminando, cuando salgo a caminar, justo había una ficha que decía, se necesita joven con estudios secundarios completos y currículo de todas las materias. Entonces lo publico en el Facebook del colegio, y le digo a los chicos, esto es lo que le pedimos a los profesores. ¿Vieron cuando el mundo les pide estudios secundarios? Y contesta una chica, me dice, sí, profesor Urmente, porque ya tengo años ahí ya. Tiene razón, dice, yo la otra vez conseguí un trabajo que gracias al terminar el estudio pude ingresar a ese trabajo. Pero también está la otra, es decir, yo veo a los chicos Nicolás, me estoy acordando de un chico del Panguitrú que labura de 7 de la mañana a 1 de la tarde repartiendo esa revistita, le pagan 200 pesos al día. Es complicado, yo creo que está más complicado hoy para los chicos, para determinados sectores de la población educativa, es decir, estos chicos que salen del secundario y después no sé qué, está bastante complicado para ellos las posibilidades de acceder. Pero bueno, uno siempre le recalca esto, es decir, y el tema, viste, de la persecuta, bueno, los chicos lo ven todos los días, es decir, vos todos los días escuchás las conversaciones, todo lo demás, chicas embarazadas, Es complicado, en el panorama en algunos colegios. Uh-huh. Vos recién mencionaste dos colegios, ¿no? Que son sí. de barrios más bien periféricos, con sus complicaciones. ¿Son elecciones ideológicas que vos hacés de ir a dar a esos colegios? Mirá, yo por puntaje, yo estuve dando en el normal, porque por ahí se trazan paralelos y se surge una discusión los docentes. Yo estuve en el normal, pero no me sentía satisfecho. Es decir, el normal, la mayoría de los chicos tienen el apoyo de los padres, malo bien, llegan con la carpeta, llegan con los apuntes y todo lo demás. Y me aburrió, a mí realmente me aburrió. Me aburrí, un día dije me voy. Y ya venía trabajando con otros colegios, pero bueno, me dediqué a lleno y es mucho más rico el trabajo con los chicos, porque... Es otro desafío también. Es otro desafío, el que elige esos colegios lo elige por definición, es decir, yo ahora estoy pensando en Ivana Ferreira, uh-huh. chicos que... Leandro Müller, chicos que... Hemos definido trabajar y le ponemos hora, le ponemos muchas cosas a esos colegios. Sí, yo creo que es un encanto trabajar con los chicos eso, porque se te rompe todo el esquema, tenés que reelaborar todo de vuelta y discutir sobre cosas de los contenidos que tenés que dar, pero 10, 15 minutos debatir sobre, escucharlos a ellos y hablar sobre ellos. Y en eso son interrogantes, porque cada pregunta, voy a decir, no tengo la solución, pero bueno. Claro. Sí, es más a resolver entre todos. Sí, sí. Hoy mencionaste que gracias a un amigo... Fito Holguín. Eso te iba a preguntar. Si recordás el momento, cómo fue la situación en que ese amigo te acercó al Partido Comunista, que de alguna manera te abrió otras puertas. ¿Fito? Holguín. Fito Holguín. Sí, enfermero viejo del MOLA, ya está a punto de jubilarse. Uh-huh. Juega al ajedrez. Él lo conocí por otro amigo, me acercó el libro, la famosa biblioteca del Partido Comunista, con los niveles de educación, todo bien. Y tuvo grande agarrado porque mi viejo del Mofepa se le fue a la casa, lo peleó, todo eso. Ah, bien, una novela. Pero querés descarriar. Sí, pero bueno. Después... Tan así fue. Sí, sí. Claro, sí. ¿Y qué año era además? Y estoy hablando del 88, 89, 89. Estábamos ya democráticos. Sí, no, pero... yo siempre por ahí le digo a mis hijos, es decir, hoy trato de hablar con mis hijos, hablamos, pero digamos, los viejos nuestros no había posibilidad de hablar. Yo le comento a mis alumnos por ahí cómo eran, te mataban a palo, es decir, era otra forma... Y mi viejo creo que era situación de esa, es decir, hoy lo que se comenta, por ahí hablo con algunos amigos y sí, siempre me quedó, porque digamos, mi familia era, no había durante la semana un día de violencia familiar. Y yo le pregunté a mi vieja antes de morir, ¿por qué no se había separado? Uh-huh. Ella me dice ya, porque el qué dirán, porque sí. Quedaba mal visto en aquella época. ¿Qué iba a hacer? Pero no, ella se defendía sola, con el empleo de ella se jubiló y todo lo demás. Pero fueron a nivel familiar, y yo mismo le digo a mi hijo, mi familia, hablando mal y pronto, fue una mierda, y no quiero repetir eso. Es decir, uh-huh. Entonces hoy a mi hijo cuando le digo... y a mis alumnos, le digo a todos, cuando la mujer dice no, es no. Estamos, no es, no sé, tal vez. Porque, digamos, fue así mi vida. ¿Sí? De barrio, el machismo y todo lo demás. Es decir, ¿Y con tu viejo no esa parte, pero la parte política? Él de Mofepa, vos dando los primeros pasos en el PC, me pongo en la casa de tu viejo, con todo lo que implicaba, en los 80, recién salidos de la dictadura, no hacía tanto. ¿Nunca pudieron hablarlo políticamente? ¿O? No, es decir, no, nunca tuve la oportunidad. Es decir, nunca, es decir, siempre hubo... mi viejo fue un tipo honesto, yo la otra vez hablando... Mi viejo era presidente de la cooperadora del colegio, levantó con otro tipo ahí del barrio el tinglado del colegio, se preocupaba por todas esas cosas. Tenía esas cosas, y honesto, vos no lo podés decir, fue un corrupto. No, el tipo murió con lo que murió, tenía puesto. Pero tenía esa cuestión de violencia que nunca la pude descifrar, o sí, pero nunca hubo la oportunidad de hablarlo. Carlos, ¿vos eras hijo único? Tengo una hermana y sí, tengo una hermana. Uh-huh. Y recién decías que la universidad significó un cambio. ¿En algún momento, cuando eras chico y te decían qué vas a hacer cuando seas grande, o qué pensabas para vos, qué destino te imaginabas? Ahora decís hubiera sido policía, pero capaz que de pibe soñabas, qué sé yo, ser jugador de fútbol o incluso docente. ¿Y cómo surgió lo de ser docente? ¿En qué momento dijiste, voy para ahí? Jugador de fútbol, un gordito. Bueno, ¿qué te pasa? Mirá, en el barrio teníamos el equipo del barrio. Si te marginaban ahí, sonaste. Éramos Bachicha y yo. Bachicha era más gordo. Claro. Arquero. Arquero o llevar el agua. Y siempre me acuerdo una anécdota. Siempre íbamos con el equipo del barrio y el director técnico del barrio era un papá de un chico que jugaba bien. Hay varios que jugaban bien. Íbamos ganando 3-0 el partido del campeonato de barrio. Faltaban 7 minutos. Entonces don Manolo dice, Carlos, Bachicha, vengan, entre. Y los ya ganamos. Ya ganamos 3-0, vamos bien. Yo siempre les recuerdo. Entonces, faltaban 7 minutos, entramos y los otros de casualidad en 2 o 3 minutos hicieron 2 goles, 3-2. Bachicha, Carlos, salgan. Afuera. Tremendo. Tremendo. Entonces cuando mi hijo, Rayway, dijo, tengo 5 años, papá, quiero hacer fútbol. Lo senté y le dijo, no, hijo, tu físico no es para fútbol. Va a vivir marginado como tu viejo. Va a seguir todo el día guatero. Así que de los 6 años que está en Santa Rosa de Rugby, ahí está, contento. Claro, buen pilar. Rugby, claro, sí. Está bien. Pero es así. Y Ernestina también. Ernestina salió al físico mío. Entonces con unos amigos profesores de educación física le digo, a ver, tengo una hija, porque hacía taekwondo. No, yo la había. Iba con una amiga. Iba porque iba la amiga. No, la había mal. Entonces hablé con unos colegas y me dijeron, ¿cómo es? ¿Natación o hockey? Listo, natación. Ernestina está en natación. No sé, nunca me planteé qué podía hacer porque vivía más con el mundo del barrio. Después terminé la secundaria en nocturno. Después empecé matemática. 2 años me cansó la abstracción. Y ahí me volqué a las humanas. Estaba entre historia y geografía, hice geografía, hice algunas materias de historia, algo de economía, y bueno, me bancaba yo con un laburo y terminé, pero se fueron dando como se fue dando. Uh-huh. Pero bueno, hasta aquí llegué. Habías dicho que el comunismo, el Partido Comunista, ¿no? El comunismo, sí. te abrió ese panorama, te dio... Sí. Me dio la oportunidad de pensar otra cosa. ¿Y ahora cómo estás con el Partido Comunista o con la izquierda, como también dijiste, bueno, a la izquierda en general? ¿Seguís ligado? ¿Sos dirigente? Sí, ¿estás yo sigo metido? Ligado al Partido Comunista, pero hoy ya por ahí me critican muchos compañeros, digamos... como dijo Mujica, antes pensaba cambiar el mundo y quiero cambiar la vereda de la casa, nada más. Soy más más tranqui, por ahí debatimos, la otra vez he hablado y me pasa ahora que han llegado, estoy militando en docentes y han llegado 2 o 3 compañeras nuevas y te altera todo, pero bueno, bienvenido sea. Tienen otra visión, otras cosas, y te puede agregar cosas. Pero sí, sigo ligado al Partido Comunista, estoy muy agradecido, con todos los interrogantes y todas las respuestas que puede haber en toda la agrupación de izquierda. Pero hoy pensando más en unidad, más tranqui, aguantar al compañero que piensa diferente y todo lo demás. Sí, aparte la situación ha cambiado, es re distinto, ¿no? También estamos todos un poco los que laburamos, los que estamos de este lado de la grieta, vamos a definirnos brutamente, que sabemos que es una definición acotada, limitada, no es la real, pero el mundo se ve hoy tan distinto de que hace 20 años, que uno... Está la defensiva, es así. Estamos a la defensiva de los grandes poderes universales. Tan distinto se ve, pero el Partido Comunista sigue teniendo gente que vive en el partido. Sí, lo que quiero decir es que es importante más vale. Que él habla de esto, no, y además del acogimiento que hace de lo humano. Ni hablar. Y que hoy, digamos, contaba la historia de Sandra. Y también hay otros compañeros que hoy están viviendo también en el Partido Comunista. Y a nivel nacional... Porque eso no ha cambiado. No, decía que a nivel nacional la izquierda hace varios años ya se unió, que durante mucho... Hasta no hace tanto tenían... Bueno, muchas diferencias que no las podían solucionar y se han unido, han tienen diputados, tienen concejales, también otra realidad, sí, de la izquierda. Y lo bueno de hoy, estaba leyendo un comentario que los compañeros de Patria Grande en Capital plantean ya unidad de un frente amplio. Es decir, como que estamos en ese proceso, bueno, acá con unidad y es lo único. No hay otra manera. No hay otra manera. Estamos charlando con Carlos Urmente. Carlitos, ¿no? Carlitos me dice todo por lo grande, sí. Carlitos que viene también de la infancia, supongo, o fue... No, en mi barrio me decían Murdo. ¿El loco de Brigada A? Porque andaba con una bicicleta, choqué dos veces con la bicicleta, y lo soldaba y yo seguía. Porque viste, antes los viejos no tenían plata para comprarte la otra bicicleta. No, claro, Murdo, que era un personaje, claro, que un tenía personaje, problemas psiquiátricos. El piloto. En una serie Brigada. Los jóvenes googleen Brigada. Está la película. Está, ¿sí? ¿Cómo se llama? Mr. T. Baracu. Mario Baracu. Aníbal y Murdo, que arreglaba todo ahí a la pasada, ¿no? Sí. Era un tipo que sabía de... Era como una especie de MacGyver, pero sin tanta prensa. Pero yo tenía... vos sabés que yo fui... uno de los del equipo del barrio que quedó soltero, que me vine a casar, no me casé, me junté tarde, cuando ya algunos de mis amigos, entonces ellos se casaron muy temprano, por esto que hablábamos, que dejaron embarazada a la chica y todo lo demás. Entonces se acercaba el fin de semana y era el problema del equipo, ellos querían ir a jugar al fútbol pero tenían el compromiso con la chica. Entonces siempre me decían, Carlos, anda a buscarlo a casa. Entonces yo tenía que ir a poner la cara, las mujeres enojadas, y hasta el día de hoy me acuerdo que una chica que se separó de un amigo mío dice, los otros eran unos cobardes, te mandaban a vos para buscarlo y no se animaban a decirnos a nosotros. Pero pará, vos los ibas a buscar para que jugaran al fútbol. Sí, porque eran los campeonatos. Unos hijos de puta. Pero sí, qué bollerudo. Sí, a pedir permiso. Pero no, pero aparte te usaban a vos que ni siquiera jugabas encima. No, y encima no jugaba. Encima no jugaba. Eso te digo. Si fuera, bueno, pero porque era el elemento de confianza. Vos lo dejabas ir con Carlitos. Sí, Carlitos, vos decías que con los compañeros, bueno, ellos siguieron por ahí un poco, no voy a decir destino porque es una palabra horrible y que no existe, pero... Bueno, un poco el proyecto de vida del barrio. Las circunstancias de... Sí. El proyecto social. No, claro, para no hagas esas afirmaciones tan grandes en medio de una pregunta como si nada. Claro. No voy a decir destino porque no existe. ¡Ay, seguimos! No sé, pará un poco. Bueno, y bueno, se casaron, hicieron familia antes. Bueno, también laburaste, pero entraron a laburar por ahí en la policía, en otros lugares. Y vos, con esto de que conociste a la gente del Partido Comunista, la izquierda, pudiste... Zafar. No sé si zafar, pero sí... formarte universitariamente, sí. O hizo docente. ¿Con esos amigos del barrio te seguiste viendo? ¿Hoy en día te ve? ¿Los cruzás? No, no. ¿Quedó ahí allá? Quedó allá, excepto uno o dos, pero no, ya no nos vemos, porque saben en qué, cómo pienso y por ahí hay ciertas cosas. No, ya no. Y otra cosa que siempre me acuerdo, nosotros cuando éramos chicos en el barrio... Era un barrio en esa cuadra de timberos, truco en verano. Por ahí se juntaban los viejos abajo de una ramada que había un gordito, el flaco Silvera, que era gordo, le decían flaco. Y en noche de verano empezaban a las 8 o 9 de la noche a truquear hasta las 6 de la mañana. Y nosotros, pendejos, ahí escuchándolos abajo de la ramada y aprendimos cosas. Esas cosas no te las olvidas nunca. Hoy inclusive me acuerdo de Manolo, Silvera, los borrachos, cosas, anécdotas, dichos. No, esas cosas no te las olvidas más. Es lo que llevo todavía del barrio. ¿Y dónde vivías? Que ese dato quedó puntualmente. ¿En qué calle? Yo vivía me quedé en la casa de mi viejo, compré la casa de mi viejo en Río de la Plata 664. Bien, es la última cuadra. Hoy totalmente cambiado. Es la cuadra del Panguitrus. Sí, hoy totalmente cambiado. Hay hoteles, restaurantes. Ya mi barrio no existe. Ah. No existe. Parece un tango. No, sí, no existe. Yo por ahí recorro las calles y ya han cambiado todo. La ramada de Don Manolo que se juntaban a Manolo chupar. Debía ser algo de María Silvera, seguro, porque también es de zona norte. Ah, sí, puede ser. No, claro. Era un viejo que había quedado solo, viudo, con dos hijos y albañil. Y los albañiles llegaban el fin de semana, chupaban, sí, se juntaban ahí, era lo único que tenían de felicidad para ellos, juntarse y el lunes volver a trabajar y disfrutar ante todo eso. Y nosotros ahí nos criamos, puedo contar, la ramada, Yo siempre, las casitas atrás, y atrás había un lugar donde había mujeres. Entonces, algunos de los, nosotros siempre juntábamos plata y nos íbamos por ahí atrás. Oh, y al lado estaba el baldío de la canchita. Nada, esa anécdota que crecimos ahí en ese barrio. Estamos hablando con Carlitos Urmente acá en Radio Kermés, en Salieres, un cacho de cultura. Bonita página musical, la música a pedido del invitado. Nirvana va a sonar, puede ser. Sí, ¿Sos Nirvana. Nirvanero? Nirvana, Sumo y La Vela Puerca, que yo hasta Sumo llego, digo. Después mi hijo me hizo escuchar La Vela Puerca, Calle 13 y todo lo demás. Mi hijo me está haciendo escuchar las nuevas bandas, pero no, me, hasta Sumo llego. Seguimos acá charlando en Salieris. Radio Kermés 106.1. Nuestro lugar en el mundo. Estamos en Salieres, un cacho de cultura. El insulto, la lata, el corte incluso es parte de eso. Carlitos, ¿estás bien? ¿Te sentís bien rodeado o preferirías estar en...? No, he estado en situaciones peores. Sí, mamá, eso sí. Hay cosas peores. ¿Sabés algo de los Urmente? Digo, árbol genealógico. ¿Recorriste? ¿Me hurgaste? Sí, somos de la diáspora vasca en todo el mundo. Del lado de Francia, ahora por el Face me puedo comunicar con parientes, viste, ahora. Mi abuelo llegó de España, corrido por el hambre, con su baulito, se instaló en Victorica, allá hizo su comercio de ramos generales, y después tuvo hijos, y después salió mi viejo era empleado del vivero, y después se vino acá a Santa Rosa. Y acá empezaron a alquilar y después consiguieron hacerse su casita, que casi la pierden con la 1420. Creo que era así. Y que es casi como la dirección nuestra, pero va. Sí, bueno, ¿y cómo es? Y esa es la historia de los Urmente, venidos de Europa, corridos por el hambre y la miseria, como todos los inmigrantes. Uh-huh. Y cayeron en Victorica y allá hizo su... que todavía le debo a mis hijos conocer la casa de su abuelo, pero bueno. Y en algún momento viste que hay gente que le da una importancia vital a conocer el lugar donde vivió su abuelo, por ejemplo. Esto de ir a conocer el lugarcito de España, de Italia, o de, en este caso, del País Vasco, lo que fuera. ¿No lo ves como un...? Se me está planteando ahora. Ajá. A ver, ir a conocer donde nació mi abuelo. Pero tampoco me desespera. Sobre todo en este momento. No. Pero por ahí los parientes te tiran el pasaje. Sí, no, ya. Algunos me han dicho, vení, tenés estadía y todo lo más, te podés quedar, conocer la casa donde nació tu abuelo y todo lo más. Pero no, no es algo que me provoque un problema de existencia. No. ¿Y del lado materno? Y del lado materno, no, eso sí que no. Sé que descendiente Ranquel. Es más cerquita para ir a visitar. Mi abuelo puestero de campo, como todos los mis tíos, que todos fueron puestero de campo, la mayoría murió. Y don Francisco, que le hizo 14 hijos a mi abuela, allá hundido en el monte de La Pampa. 12 tuvieron vida, creo que 2 fallecieron. Y una noche con las últimas tías que estaban, todavía tengo algunas vivas, le debo una visita. Decían, don Francisco, cada vez que volvía doña Filomena del hospital, o donde le hacía una, porque sacando las cuentas, era uno tras el otro. Uno tras el otro. Entonces, no, si soy hijo de inmigrantes y de gente puestera de campo. Sos delegado gremial hoy en día de los docentes y las docentes. ¿Qué relación tenés con el gremio y con las batallas que se están dando en este momento? Soy delegado del Colegio Panquitruner. Hace 2 años era delegado del Santa María. Como no podemos continuar en el mismo colegio más de 2 años, le dije a Ivana, tomá la posta y seguí vos, porque es una compañera que le dije, pongo las manos en el fuego por vos, e Ivana Ferreira. Y ahora estoy en el Panquitrus, y es como todo, es un momento muy conflictivo, todo el año. Hoy tuvimos una asamblea, una reunión en la seccional con algunos delegados. Es un conflicto que hay que pensarlo muy largo, es un conflicto que se define en octubre, no se define desde el punto de vista gremial, se define desde el punto de vista político. Totalmente. Y en esto, es decir, hay que separar las diferencias, las menudencias que por ahí podemos tener, y pensar que el objetivo es unidad y enfrentar este proyecto político. Creo que no hay otra, es decir, hoy lo dijimos, el enemigo no es ni el provincial, ni la seccional, nada, sino tenemos un proyecto político que si pasa en octubre, esto no es nada. Lo que se viene en octubre, después de octubre, es el doble de lo que estamos viviendo. Entonces, yo creo que hoy, más que nunca, es el tema de la unidad. La unidad, la unidad. Pensamos diferente, pero ¿cuáles son las coincidencias? Y trabajar en base a eso. Es decir, no repetir los errores que hemos repetido, es decir, no, yo no me junto con este porque este tiene maoísta, chino, comunista. No, no. Es decir, sí, que hoy te pasa algo peor. Capaz que personalizo mucho la situación, pero no, supongo que pasa en todos los lugares de laburo. Que es que con el laburante que no te podés juntar, es con aquel que la unidad no se puede lograr, es con el que todavía piensa que este proyecto político implica en algún lugar de algún momento un beneficio también para el trabajador. Eso es lo que uno lo que cuesta explicar, digamos. Está clarísimo que los ricos se están defendiendo todos entre sí, tienen clarísima su conciencia de clase, los ricos, y los laburantes nos chocamos todos con personas en los laburos que defienden a los ricos. Es así en este contexto. Así, cuando te sentás en una sala de profesor y larga, salta todo. Entonces, yo creo que, porque enseguida si no te terminás en Macri o Cristina, Macri o Cristina, que hay que tenerlo en cuenta también. Pero si no, discutir un objetivo, un proyecto, a ver qué es lo que querés vos, porque si no terminamos, y lamentable, es decir, terminamos y creo que vamos a un escenario de dos opciones. Es decir, no es mi gusto, pero bueno, sí, corres el riesgo, y más en docentes, que se ha dicho que muchos docentes votaron a Macri, y cuesta trabajar, pero bueno, es un proceso. Es decir, yo lo que le digo a algunos colegas, compañeros, a mí voy a hablar con ella, pensamos igual, a mí lo que me interesa es hablar con el compañero, que por qué se fue para el otro lado. Da la impresión de que la provincia de La Pampa es algo... tiene una realidad distinta el docente y la docente, porque, tienen un salario con una paritaria de hace muchos años bien reconocida, y un salario que es realmente diferente al que tienen en otras provincias. Y hablamos de provincia de Buenos Aires, pero si hablamos del norte o del sur, con una vida petrolera, pero con salario de docentes de hambre, es muy distinto lo que se vive, ¿no? Entonces es complejo por ahí que la docente o el docente de La Pampa sienta esas realidades que no vive. Sí, nosotros con el último aumento del 20% en la provincia, por los datos que nos mostraban, íbamos a ser el primer salario a nivel nacional. Por eso por ahí tenés muchos compañeros que vienen de Formosa, de Misiones, de Mendoza, de todos lados. Sí, es complicado, porque yo hoy hablaba con algunas compañeras del interior vía WhatsApp, y está duro, porque en algunas regiones de la provincia de La Pampa, es como le decían a una compañera, le decía a un paisano de la provincia, decía, esto más que una escuela parece una agencia de auto. Claro. Entonces es complicado, pero bueno, hay que dar la batalla, es decir, pensar en... Bueno, pero la vara tendría que ser tirar para ese lado. Y que sí. Y que sabemos que si se pierde esta, se pierde todo, porque es la paritaria testigo de lo que muchos, por ahí algunos docentes que dicen, ¿por qué vienen tantos formoseños, salteños y todo? Santiagueño, no te olvides. Santiagueño están en el... ¿Cómo no era que dormían todo el día eso? Yo conozco uno. Dan clases a la siesta. Le puedo decir una anécdota. Tengo una compañera profesora de inglés que siempre le digo, ¿vos podés entender que haya una santiagueña que no le gusta la chacarera? Ella no le gusta la chacarera. Es de inglés. Es de inglés, viene de Santiago del Estero. Dice, me pudrieron en Santiago del Estero, chacarera por todos lados, estoy cansada. Sí, fue sí. Por eso de allá. Lástima, acá, acaba de escuchar eso. Vino a escuchar la huella de vuelta. Sí. Sí. No, eso. Están, tengo gente audio, que está hablando. Sí, si quieren escribirnos y sobre todo hablarnos, nos gusta escuchar las voces. En el 1565-7810 escuchamos, a ver. Tengo que hacer... Carlos, hola, saludos a todos. Soy Ivana Ferreira. Ah, Iván. A Carlos, por suerte lo tengo como compañero en el Colegio Santa María. Y hemos transcurrido el año pasado como delegados de los compañeros y de las compañeras docentes, en mi caso del Santa y en el caso del Panky Trusner. Y nada, quería agradecerte por el acompañamiento. He sentido realmente que ha sido un sostén en este año que pasó, en ese camino nuevo que es la cuestión sindical en mi caso. Así que, más que nada, el mensaje es para agradecerte y para gracias por acompañarme en esto que hemos hecho y para decirte que sos un compañero de esos de los que realmente uno sabe que puede contar, con los que nos encontramos en las calles cuando hay que salir a exigir o los derechos que tenemos. Así que nada, Carlos, un mimo para vos y gracias por ser el compañero que has sido en este camino de militancia. Ivana Ferreira, bueno, mutua puesta de manos en el fuego, ¿no? Uh-huh. Una cosa así. Sí, sí, Ivana es una gran compañera. Hay muchos compañeros muy valiosos, que están anónimamente, es decir, pero en colegios donde te encontrás con todo, pero el tema de encontrarte con compañeros como Iván, Leandro, muchos, es decir, o el mismo Repeto. No, son compañeros valiosos, que más allá de la forma que pensemos todo lo demás, acordamos en ciertas cosas y trabajamos en eso y no. Bien. ¿Te gusta ser docente? Por lo que escucho. Sí, sí, me encanta. Es más, la otra vez hablaba con algunas colegas con estos conflictos, paro, lluvia y todo lo demás. Me siento como, ¿viste el león encerrado? Que no puedo estar frente a mis alumnos. Sí, no. Es una vez sola, porque hay mucho. Una sola vez encontré un profesor que había desaparecido de los colegios, había titularizado y estaba saliendo. Un día lo encuentro y digo, ¿qué pasó que no te veo más? No, dice, la docencia no es para mí. Él se dio cuenta, sí, es otra realidad, los colegios donde elegí, los chicos con los conflictos y todo lo demás. Pero bueno, son decisiones, como vos decías, son concepciones de vida, concepciones de idea, son decisiones. Vos das geografía. Profesor de geografía. ¿Y cómo metes lo humanístico? Porque uno se acuerda de placas tectónicas. No, yo de mi profesora humana, de geografía social. Lo único que recuerdo es placas tectónicas. Las placas tectónicas. Y quinto grado, La Pampa. Sí, relieve. Salado Chadilebú, ¿no? Claro, digo, ¿cómo metes lo humanístico ahí? Y es muy rico. Es decir, en una clase, en determinados colegios, vos tenés 45, 50 minutos de contenido propio. Y después vas hablando con los chicos y el tema de, fundamentalmente en estos colegios, el conflicto del padre, el padre separado, el que se peleó con el padre, que se fue a la casa de la madre, que volvió, que no tiene zapatilla, que comida, que los chicos están pidiendo el pan. Y por ahí lo vas entrelazando. El tema este de los chicos del Panquitrú, que la mayoría de los casos de las casas estaban inundadas. Y vos cuando le hablás, ellos están viviendo esa realidad, o le explicás por qué un docente está parando. Y los chicos lo ven, que el padre está sin trabajo, sin nada. Es decir, en ese sentido es muy rico. Es muy rico. Y es voluntad de hacerlo, nada más. Sí, es escuchar. En estos colegios, en el Zona Norte, hay una frase que dice el tema de vínculos. Por ahí los chicos quieren que los escuche, que sean escuchados. Y es un trabajo muy duro, porque los chicos viven en un muy conflictuado en estos sectores. y ahora con más despojos económicos. La sensación es que volvemos a la época de Menem, en la época de la reforma educativa y toda la cuestión de los chicos. Es decir, y están pasando cosas que nos habíamos olvidado en los últimos años. Es decir, los chicos cuando viene el PAN preguntan por el PAN, por el PAN. Es más, no pasaba esto. Antes no pasaba. Inclusive algunos chicos ya venían con sus zapatillas nuevas, la computadora. Y para mí, todo aquello, inclusive hay chicos que yo ahora los conozco que han recorrido la Argentina a través de estos coros y orquestas. Uh-huh. A mí todo eso sirve, no es plata gastada de gusto, sirve para los chicos, para que tengan otra complementación, para que conozcan. Pero bueno, aparentemente se han terminado las épocas y bueno, veremos cómo salimos de esto. Sí, sí. Decías, Carlito, que antes no pasaban y bueno, supongo son los últimos años, ¿no? ¿Qué mirada política tuviste sobre los 12 años del kirchnerismo? Nosotros fuimos mirando desde una posición muy crítica al principio de Néstor Kirchner hasta la apoyatura fuerte a Cristina Kirchner. Uno le puede criticar muchas cosas a Cristina, al proyecto de Cristina, pero bueno, dentro de ese marco de críticas por el tema Milán y por el tema de muchas cosas más, apostamos a eso. Es decir, no todo fue un rosedal, si no sería ingenuo, pero digamos, dentro había un tipo que vino acá a dar una conferencia y nos decía: ustedes son las generaciones que no se nos van a olvidar nunca el momento histórico que vivieron, decía, porque son generaciones que vivieron con un gobierno progresista en Brasil, en Ecuador, Venezuela. En este momento estaba Chávez, con Venezuela, con el tema de en Bolivia, Evo, sí, en Paraguay, Lugo, claro. en Uruguay, el Frente Amplio, con todas esas cosas. Son generaciones que han vivido. Eso sí era el rosedal, digamos. Digamos, era un momento de avanzada. Bueno, ahora está todo inconcluso, veremos cómo termina, pero críticas yo al proyecto de Cristina tengo muchas, pero bueno, yo creo que esa idea que nos formamos de un frente de izquierda, de avanzada, todos clarificados, no existe. La experiencia en Latinoamérica es movimientos sociales bastante contradictorios. Si no aceptás la idea esa de la amplitud de los movimientos, yo no la veo por otro lado. ¿Sí? Y la característica de la sociedad latinoamericana es esa, me parece. Y estás metido en un mar de contradicciones. Quizás nosotros nos educaron, quizás por ahí... Es la realidad también. Sí, es la realidad. Quizás para ahí nos educaron que decía el camino hacia los cambios son uno solo y todo. No. Y si no, es siempre una apuesta, además, que en el medio te arruina generaciones. Y tampoco está garantizado el éxito de eso. Recién me acordaba de un dato que leí el otro día y me sorprendió. Yo vine acá el lunes, que al día siguiente que ganó Lenín Moreno en Ecuador, sí. Y dije, bueno, ganamos una. Vos mencionás el avance de esos sectores, llamémoslo centro-izquierda, populista, nacional y populares, como quieran darle el nombre. Sí. Y vos sabés que después leí bien, no ganamos una. ¿Sabés de las 25 elecciones presidenciales que hubo en Latinoamérica, sabés cuántas ganó la derecha en los últimos años? Una. La de Macri. Después hubo el golpe de Estado. Lo demás es todo cartón pintado. Y sabemos que en las condiciones que la ganó. Porque se extendió también por las derrotas políticas, que sí son derrotas políticas en Brasil, en Paraguay la hubo antes, en Venezuela una elección legislativa o muchas cagadas del gobierno. Pero no es un momento tan de derrota, pelea. Es algo inconcluso, no está definido. Creo que a nosotros nos llaman, a nosotros, a los docentes, a quienes estamos en la calle, nos llaman golpistas o antidemocráticos. Y pienso que cuando ganó Cristina, a los 6 meses le hicieron el paro del campo. No al año y medio, como venimos nosotros aguantando, supuestamente, porque tratábamos de defender lo que se decía en las urnas. A los 6 meses le pararon el país a Cristina Fernández de Kirchner. Los patrones. Claro. Sí, los patrones. Y de manera un poquito más brutal, me parece. Un lockout. Y no recibieron un solo palo. Un solo palo, perdón. No. Nadie, digamos, los dientes que le faltaban desde antes. Era de antes. No seas mala, hija de puta. No eran de palos del gobierno. Estamos en Salir, es un cacho de cultura. ¿Querés agregar puntualmente algo sobre este tema para no...? No, me acuerdo. Ahora que dice diente. Me encanta cuando dice me acuerdo y se acomoda la camperita. No, viene algo bueno, ¿eh? Me acuerdo cuando un grupo de compañeros había armado una carpa en la Plaza San Martín y vino la orden de Marino y reprimió. De Valari, ¿no? Los trabajadores del acueducto. Del acueducto. Me acuerdo que Estaba en el Martín Fierro del interior. Sí. La Pampa se había glamurizado porque en el casino... ¿Creo que es 2003? Sí. Fue una comitiva. Fue al casino. Y me acuerdo que nos entraron estábamos en la universidad justo y llegamos a la solidaridad. Y me acuerdo que entraron a pegar palo, me pegaron un palo a mí, me dejaron, yo ahí comprobé lo que duele, me dejaron mareado, andaba en cuatro patas en el piso. Y justo me levanto, reacciono y lo veo que a Hugo Tarancón. Sí. Lo estaban llevando. Entonces digo, no, me largué contra los dos policías y logré rescatarlo a Hugo. Digo, esa noche le pegaron a una mujer embarazada, 7-8 meses por lo menos, a un viejito. Le martillaron. Cuando se hacían las marchas, siempre estaba ahí en un balcón con un viejito en Kencle. Uh-huh. No respetaron nada, siempre tiraron palo. Por eso a mí me llama la atención que no responda la Pampa cuando hay solidaridad en este sentido, ¿no? Hoy en la plaza habíamos quienes estábamos apoyando a los compañeros. Parece que en los últimos 10 años no se pegó, pero sí se pegó en época de crisis. Y esa época de crisis está volviendo. Ya se va a pegar, digamos. Ya van a volver esos palos y esos golpes que se sufrieron, que sufrió el compañero. Digamos, no es algo que no va a pasar. Ese mismo día ingresó a la Universidad Nacional de la Pampa Jorge. Con la policía. Jorge era intendente. Bueno, sí. También para revisar esas. Una cosa es la contradicción que va con nosotros, con el ser humano, con el colectivo, con el espacio político. Es necesariamente contradictorio. Ahora, tampoco tiene que ser tan contradictorio a veces. Jorge fue el representante kirchnerista en La Pampa. Uh-huh. Ni siquiera digamos kirchnerista para no sesgarlo. Fue el representante nacional y popular en La Pampa. No lo podíamos creer nosotros ni en pedo. Entonces, estamos en Salieris. Seguimos charlando con... La contradicción de la realidad. Carlos Urmonte. Somos Radio Kermés. FM 106.1. 106.1. Canal 291. Radio Kermés. Carlos Urmente se está bebiendo un vaso de agua mientras nosotros derrapamos un poco. Estamos en Salieris, conversando, charlando. Aparecen unas botellitas de una edición de la cerveza Patagonia, que no está auspiciando este programa. Lo estoy diciendo como si realmente fuera un auspicio, ¿no? Que es 24.7. ¿Son nuevas? Son un poco nuevas, una promoción. 24.7 es el kilómetro de la ruta en la que está instalada la fábrica de la cerveza Patagonia. Déjame ver cómo está de gas. Al lado tiene otra fábrica, que es la de otra cerveza artesanal, qué sé yo. Han aparecido más mensajes. Yo los suelto sin escucharlos. Estaban en oferta en la tienda de Brown. Qué lindo, ¿en serio? ¿Siguen? ¿Brown es la anónima? ¿Hay más? Claro, bueno. había. Bueno, voy a pasar. Tiro, tiro sin escuchar, no sé qué viene. Hola, soy Sergio Ibaceta. Y saludo a la audiencia de Radio Kermés. ¡Qué tranquilidad! Y aprovecho a saludar a un compañero de largos años de militancia y de lucha, como Carlos Urmente. Venimos compartiendo con él la militancia hace mucho tiempo, desde chicos, diríamos, desde jóvenes, haciendo pegatinas pintadas en los paredones a las 3 de la mañana, resistiendo básicamente con nuestra identidad comunista en aquellos difíciles años 90 cuando nos hablaban del fin de la historia. Y bueno, con Carlos siempre trabajando en el ámbito estudiantil para sostener en esta batalla de ideas de que otro mundo es posible. Carlos, cuando hacía los paredones, tenía una tarea y un rol importante. Era el que blanqueaba los paredones. Era el especialista en la brocha gorda. Teníamos que por lo menos corrernos varios metros para que no nos quedemos, no estemos todos, quedemos todos pintados de blanco con la cal. Bueno, siempre él era su rol. Después, otro éramos los letristas y bueno, se me ocurre eso en estos momentos. Un saludo y bueno, suerte con el programa. El Negro y Baceta, el mejor editorialista político otras de los medios pampeanos. Otras formas de blanqueo. Sí. Claro. Qué vivo, él porque dibuja muy bien. Sí, algunos era. Blanquean mediante la FIP y otros blanquean las paredes para pintar. Sí, la verdad que sí, las noches de frío, invierno, pintar paredones grandes. Sí. Y yo me acuerdo de la primera, mirá, ahora me estoy acordando, la primera pintada que salí con el PC, nos agarramos con los compañeros del peronismo en cerca del Club San Martín por un paredón, siendo que Santa Rosa tenía 20.000 paredones, nos rematamos a palo, me acuerdo. Mi primera, porque era antes era así, hoy ya está más sofisticado, red y todo lo demás, pero antes era camioneta, cargar balde, salir con las brochas y pelear por los paredones. Carlito Urmente, ¿vamos a explorarlo de otro lado? ¿Se animan? Sí, dale. Sí. Porque digo, además de docente, militante y laburador, harás otras cosas, tendrás otros gustos. Mi gusto hoy es, yo siempre le digo a mi hijo cuando me acuesto, es leer algo que me gustaría, pues me gusta leer. Hoy, por ahí, cuando hablo con docente, si tuviera acceso económico, si hubiese volvido a la juventud, vuelto a ser joven, hoy elegiría filosofía. Creo que ahí está la verdad del... La verdad de todas las verdades está ahí. El pensamiento humano y no todos los programas televisivos que ve. Pero bueno, uno está... Por ahí yo también tratando de inculcarle el tema de la vida a los chicos, a mis hijos, el tema de los valores. Es fundamental. Ayer vino mi hijo enojado porque a su colegio que iba tuvo una discusión con una profesora que no paraba. No hacía paro y bueno. Y tu hijo como estudiante sí, se le impone. Sí. Pero bueno, una profesora sea de derecho o de izquierda tiene más elementos, te lleva y te trae. Pero bueno, el gran interrogante le dije, bueno, para seguir debatiendo tenés que leer más. Pero bueno, claro. Sí, sentarme. Estoy haciendo algo que no hizo mi viejo. Mi viejo jamás, aunque sea gordo y por ahí me iba con mis amigos del barrio a probar al Club Alboy, que estaba lo más cerca. Algunos siguieron hasta la reserva, después yo, nada, no servía para nada. Jamás mi viejo me fue a ver a la cancha, aunque sea en el banco suplente, estar sentado en el banco suplente. Al fútbol. Al fútbol. Y antes en el barrio no existía pero otra cosa. Pero mira, ahí es un dato, es un dolor, más vale, lo sí, estás no. contando así, está buenísimo. Dolor que no quise que mis hijos pasaran. Más vale, pero viste que también es raro en ese punto, porque hoy cuando describías un poco el ambiente de violencia, uno se imagina en esas épocas, en esos lugares, casi que... Igual hay padres que mejor que no vayan, porque putean todo. Sí, el... sí. Bueno, capaz sí, que te zafaste, capaz que zafaste. Bueno. Así, pero que no, nunca te quise... Nunca me vio, y algo que no quise repetir con mi hijo, entonces yo a mi hijo cuando lo convencí que iniciara rugby en Santa Rosa Rugby, lo acompaño, y bueno, el club me hizo un lugar, y estoy... Cuando viajamos, viajo con la categoría de él y todo lo demás, y mi hija cuando hace natación, cuando va, la veo y todo lo demás... Es decir, para que el día de mañana no digan lo que yo siempre me quedo ahí diciéndole, viejo, vos nunca estuviste donde yo por ahí. Quería mirar atrás y estaba mi viejo, no. Qué cosa, ¿eh? ¿Y cómo fue, Carlito, esa decisión de un tipo de zona norte, de barrio, de fútbol, mandar al hijo a rugby? ¿Sentiste alguna contradicción? Dije, nada que ver. Más pensando a mi hijo. Mi hijo va a ser igual que yo y mi hija también. Mandarlos al muere. Es más, a nosotros en rugby llega a 12, 13, 14 años, empiezan a caer los chicos que el fútbol descarta. Ah, no digas, mirá. Y es algo que siempre discuto en las escuelas. En las escuelas tiene que haber todo tipo de deporte. Y más inclusión. Y qué loco, ¿no? Porque siempre se tiene como que el rugby es un deporte de elite. Sí, sí. A nivel nacional. De clase, no de elite. Claro, bueno, pero de clase. Pero digo, a nivel nacional, cuando vos ves quiénes integran los Pumas, son todos de cuatro apellidos. San Isidro, de ese... Bueno. Y pero Cintia. Yo estuve en San Isidro. Claro, ¿viste? los tipos que vemos por la televisión son todos así de todos los deportes. Claro. No, bueno, incluso, el fútbol tiene Es cierto que el rugby viene... Sí. Pero un desafío grande que uno lo ve, el debate que hay en el rugby argentino, es entrar a los barrios. Claro. Pero igual, vamos a decirlo, también el rugby se ha popularizado muchísimo en los últimos años. Sí. Y también con esa lógica, se incorporan muchos pibes de sectores populares en todo el país. Es decir, también porque lo ven por la tele, porque tuvo éxito en un momento. Sí, hubo una buena camada en la selección. No, y porque permite que el petizo, el alto, el gordo, el bajo, tenga un lugar estratégico dentro del deporte. Vos sabés que... No es el polo, No. Pero a mí siempre me llama la atención cuando tengo alumnos en segundo año que son de 13, 14 años y le pregunto, ¿sigue haciendo fútbol? No, ya no me entusiasma. Es decir, es... pavoroso, y yo por ahí el Estado de la Pampa, digo, ¿por qué el Estado de la Pampa, ya que le da subsidio a los clubes, por qué de los 6 años a los 14 es formativo, tiene que ser formativo, y no ya a los 12, 13 años? Y ya que tenemos un secretario nacional, pero de ese no podemos esperar. Pero ¿cuál es la lógica de un secretario de deporte que tiene un club que es un sacadero de plata? Porque es así. Uh-huh. O sea, cuando digo sacadero, es el objetivo del Club Deportivo McAllister. No cobra la cuota. Generar figuras que lo reporten. Entonces, son miradas. Es decir, yo lo que le digo al Estado de la Provincia de La Pampa es decir, ya que pones dinero del Estado hacia los clubes, exigí que los clubes hasta los 14 años sea formativo. Una sola vez que mi hijo tiene un amigo que juega en Atlético Santa Rosa, jugaba, ahora se pasó a Belgrano, fui a ver y el técnico de Santa Rosa, el Albo, hizo jugar a todos, al gordito, al coso, y tenía 13 años. Perdieron 7-0 porque el otro Belgrano le puso toda la figura. Pero jugaron todos. Es decir, ¿por qué ya que ponés plata no le exigí a los clubes que hasta los 14 años no sean tan discriminantes? Sí, capaz que los 14 ponele... Es tarde. Pero es verdad, pero no existe esa lógica, salvo son profesionales puntuales, viste, que aparecen en algún club una persona. Pero no es sistemático. Porque si no te ponen, pero aparte, no va más. ¿Qué va ahí? No va los tipos grandes que hacen el domingo, el fóbal entre ellos, los profesionales, si no lo ponen se recalientan. Si no van a jugar, imagínate un pibe. Sí. Y otra cosa que veo como docente también es que las mujeres llegan a 13, 14 años y no hacen deporte. Claro. Muy contadas veces. En cambio, un chico de 14 siempre anda haciendo algo. Pero las chicas, ya a los 12, 13, se terminó. No está estimulado eso. Uh-huh. No, a mí me... Bueno, y vos decís, tu hija hace natación. No hay para hacer natación de manera pública. Claro. Y es algo que, digamos, tenés que pagar $700 por mes para hacer natación. Que es, Es caro, algo imposible, es inaccesible. Gregoire abrió el Teatro Español para hacer natación. Yo tengo malla para natar y cosas. Y le hacemos una natación. Gordito, antiparri, malla. A Gregoire, vos hoy mencionaste, se cruzó. ¿Compañero o enemigo? Enemigo ya sé que no. No, era militante. Él era militante de la Franja Morada. Claro, por eso digo confrontado. En la época de Raúl Alfonsín. Estuvimos enfrentados. Después, en la época de Menem, nos unió. Y con la Rúa, no. A la Franja le costó romper. Sabés que por ahí, hoy haciendo un balance. Y yo creo, pobre viejo Alfonsín, porque la verdad que era. Le dieron un golpe económico. Yo me acuerdo que militamos en contra de Alfonsín y hoy mirán y te, ¿no? hoy cuando pasás el peine es el mejor de todos. Para no analicemos los últimos años porque digamos están muy encima, pero la verdad que fue un viejo que le pegaron un golpe económico, los mismos grupos que después subieron con Menem, que por ahí uno como todavía no manejaba muchas cosas y después te das cuenta que los diarios como dicen, te voltean un presidente acá. Terrible. Y más en esa época. El tipo dijo lo que les cuenta el Clarín. Claro. En la rural lo dijo. En la rural, sí. En la cara. En esa época. ¿Qué hacías de pibe? Boliche, pub, no sé si Peña. Había pub cuando era vos pibe, porque la palabra pub apareció yo era pibe, ponele. Baile en algún club. Confitería. Nosotros era bajar de allá del barrio. ¿Cómo era eso, bajar el barrio? Y yo contá eso. Me preguntan, era salir, bajar del barrio, pasar por el centro, ir a en verano íbamos a los bailes del Club San Martín, pero hasta ahí nomás porque la guita era poca. Y además no era quedarse en el centro. No, No. Ya entrar en el centro ya... ¿Y por qué eso? No sé, capaz que hoy mirándolo yo creo que había... Es decir, es como que el centro no era para nosotros. Era así, es decir, el centro era una característica de vestimenta y todo lo demás. Sí, lo vivíamos así, es decir, o si no, nos quedamos en el barrio. Es decir, en verano mucho sí, más. Sí, además no. Yo recuerdo que había boliches que te marcaban por la cara o por la ropa. Te buscaban una excusa, nosotros, no tenés zapato, no tenés camisa y chao. Sí, sí, era así. Es decir, pensándolo, sí, éramos chicos de barrio y hasta ahí vivíamos. No había otro mundo, excepto mirarlos desde afuera, de la periferia y nada más. Jamás pensaba yo, hoy sentado acá con ustedes, que iba a ser profesor. Jamás. Porque, digamos, lo que veía alrededor era todo fracaso. Fracaso en el sentido de un proyecto de vida más digno y todo lo demás. Yo recuerdo una época posterior a esa, en que por ahí capaz que la discriminación era más, más sutil, pero alguna época en los, cuando... una de las intendencias de Jorge había un perímetro de policía. Sí, pero no, hoy en día. Digo que lo veías constantemente, la 25 de mayo, la Villega, la Uruguay y arriba, ¿no? Y naturalizó. A los pibes los boludeaban para que los levantan y no volvían. ¿Ves? Sí, y la otra vez estamos hablando con Ivana, mirá, Ivana comentando, es decir, la necesidad de, en algunas escuelas donde trabajamos de... difundir todos los derechos de los chicos. Y la otra vez la Universidad de La Pampa había alargado sobre cuando paraban y todo lo demás. Y porque es cierto, es decir, vos escuchás los lunes, martes, cómo llegan los chicos al colegio y lo que comentan y que entran y todo lo demás. Cosa que antes no teníamos. Es decir, antes te mataban a palo y listo. Yo me acuerdo una vez que nosotros veníamos... y lo comenté cuando me hicieron una entrevista a los chicos del Tomás Mason para la revista, veníamos del centro, era 4 o 5 de la tarde, un sábado, íbamos para el barrio, íbamos por atrás, cerca de la Duval, en esa placita atrás, y habíamos cortado unas flores, y estábamos jugando ahí, en la plaza, y nos agarró un tipo que vivía ahí en la esquina, policía, nos mató a palo, nos metió entre la casa. Nos mataron a palo y nos largaron. Y nos fuimos. Y todo quedó en la nada, porque había una cierta... Era natural. Autoridad y natural, que hoy, por suerte, hoy está todo discutido. Es decir, te pegan un chico, por lo menos alguien... Está discutido, es cierto. Estamos disputando eso. Sí, de todos modos... pero lo disputamos. Y estamos también en una época... Siempre es importante en estas cosas, ¿qué hace el Estado? Porque claro. El Estado es el que tiene la plata, las armas, el presupuesto y el que baja la línea. La decisión política. Y en ese sentido hay un claro retroceso. Hoy mismo hubo un episodio en pleno centro en que una estábamos piba de la universidad... Estábamos todos ahí, todas ahí. Hoy en el horario en que se estaba llevando adelante la movilización y la concentración de los docentes y las docentes en la Plaza San Martín, la policía agarra a una piba que es estudiante de la universidad... De Humanas. De Humanas, y le pregunta en qué partido político milita, ella le dice que en ninguno... aunque podría haberle dicho en tal, pero le dijo ningún... Dale, pendeja de mierda, no me mientas, vos decime. Todo un atropello policial que no se entiende por qué, además. No se entiende por qué, salvo que uno esté atento a la onda. Exacto. Ahí uno entiende por qué. Es un clima de época. No, y aparte del clima tenemos un ministro... Y porque los estudiantes de Humana y las estudiantes de Humana... seguramente tienen una manera de vestir distinta que las que estudian jurídicas, y entonces es más fácil de detectar, porque hay una, digamos, esto que decíamos de Baradel, el pelo largo, la verdad es que esto es un clima de dictadura. A mí no me da otra expectativa, por supuesto. Cuando yo terminé en el nocturno en el Yaguiñazú, Y empezaron a funcionar los centros de estudiantes y habíamos armado una coordinadora de centros de estudiantes. Y se acercaron el centro de estudiantes del Marío Auxiliadora. ¿Tenía? ¿Sabés quién era la presidenta que militaba con nosotros? La ministra, la anterior. No sé. La mujer de Tierno. Sandra Fonseca. Sandra Fonseca militó con nosotros. Mirá vos. Mirá. Pero igual por ahí, no sé, una vez me la encontré en el colegio y ella me dijo, sigo pensando lo mismo. Pero bueno. Pero ella militó con de nosotros. Dios. Bueno, ella en la época de cuando se armó esa especie de centro coordinador y todo lo demás. Centro, ¿eso que fue? Ella 83, era de María Auxiliadora, 84, sí, algo así. No hay contra estas contradicciones. Sandra Fonseca fue una de las que más militó por la que la Pampa adhiriera a la Ley de Protección Integral de la Niñez, que se la Pampa adhiere en el 2012 por la Ley 2703, pero que en Nación estaba en el 2006. Esas contradicciones, ¿no? Y pero y aparte Sandra Fonseca, vamos a aparecer alabamos a Sandra Fonseca, no. Pero tiene en esa materia, eso también es doloroso. Tiene posiblemente más conocimiento que ningún otro diputado. Es doloroso para los otros, digamos. Sí, y para nosotros que nos interesa el tema. ¿Cómo puede ser que la que tiene más conocimiento en esa materia sea Sandra Fonseca, que representa, le guste a ella o no, porque a veces ella misma parece contradictorio, un sector político como el que representa? Si yo fuera psicólogo y fue un colegio de monjas, te diría que es culpa por el marido. Bueno, de ahí sale también la chica ahora que está internada en el MOLA, que fue militante del Partido Comunista, que está en Estrella Amarilla. Ah, claro, sí. ¿Silvia González? Silvia González sale de ahí también. Se va del Mario Celeadora, va al colegio normal y es presidente. Con razón, ahora se normaliza. Mirá, ahora entiendo tanta buena onda. Ahora vamos entendiendo tanto. Claro. Tengo otro mensajito. A ver, me gusta esto. Y más vale. Quiero venir más. Carlitos, un tipazo con el que compartimos militancia en el MUI, el Movimiento Universitario de Izquierda, a principios de los 90 en la Universidad de La Pampa, vaya época. Okay. Hace unos meses que nos encontramos en casi todas las marchas con él, con el Negro y Baceta, Susana Pedernera y otros amigos y compañeras, y decimos que tenemos que volver a armar el MUI. Si algo se puede decir de Carlos es que es un tipo entrañable, compañero, solidario, coherente y con pilas para tirar siempre para adelante, de esos que luchan toda la vida y por eso son imprescindibles. Ahora estoy en Estados Unidos, así que Carlos, va un abrazo grande, sí, grande, con 9.000 kilómetros de distancia. Chao, chao. Qué grande. Me acuerdo una vez. Es Claudia Salomón Tarquinti, sí, que nos dijo que nos está escuchando ahí en Estados Unidos, ahora en vivo, vía internet. Cuando nosotros armamos el MUI en la Facultad de Humana, estaba geografía, historia, lengua, y estaban las chicas de inglés, que por ahí siempre nos reímos con las chicas, las profesoras de inglés, eran la excepción. Claro. Porque era una mosca entre derechos. También de clase. Geografía, historia, todos así como andábamos, los de lengua. Y ellas, la de inglés. Y apareció Salomón Tarquini como una militante que incorporamos de izquierda. Y me acuerdo que teníamos que habíamos ganado la Secretaría de Prensa, teníamos que armar un artículo sobre la poesía pampeana. Y había un compañero y ella decía, ¿qué es la poesía de la Pampa? Piquillín, piquillín, piquillín, caldén, caldén, caldén. Siempre me acuerdo de ese nombre. Y Barda. Barda, Barda, Barda. Pero no, es una compañera que, la verdad que de dónde vino, de inglés, toda su historia, el clic que ha hecho y el aporte que está haciendo. Sí, vos decís claro, que de inglés que no cualquiera pasa a Sandra, o sea, Tabarnelli, le estás tirando a la santiagueña también. Sandra Tabarnelli viene de inglés. Ah, también Sandra. Sí, sí. Mira, Sandra Tabarnelli, que hoy está en Salta, viene de inglés. Sí, otra gran compañera. Sabés la que no. Bueno, y son las que defienden hoy y que vienen defendiendo el vaciamiento que se ha hecho con el INDE, con el CONICET. Sí, ya no me sale de tantos vaciamientos que me confundo los. Pero digo, Salomón Tarquini es alguien que está planteando, no, nos van a destruir desde el CONICET, ¿no? Ya no hay presupuesto para investigar, que fue creo que uno de los mayores avances y que no se hizo carne. Me parece en nosotros como comunidad y nosotras como comunidad. Y es más difícil, eso, ¿no? Pero más o menos, más o menos. En los sectores involucrados directamente, como en, claro, en realidad, como ocurren todas las cosas. Es como no pasó si con la ley de medios. Tal cual. Exacto. Es, sí. Compadre, ¿ibas a plantear algo? No, no planteó nada. No, yo quería preguntarle porque off the record estuvimos conversando un poco acerca de, bueno, es una generación que vivió Malvinas, estamos en el mes en el que se plantea, bueno, ¿Malvinas es una gesta o fue uno más de los delitos que cometió la dictadura? Y ¿cuál es tu posición al respecto? Mira, yo soy 1963. Yo hice justo... Fue la toma de la Malvina el 2 de abril, el 12 nos incorporaron. Éramos los que... Yo fui a parar al Hospital Naval de Puerto Belgrano, lo hizo en la base naval de Puerto Belgrano, y teníamos donde dormíamos y veíamos cómo venía la mano, los chicos que llegaban, los cadáveres, todo eso. Y los chicos que llegaban de noche en los barcos y los escondían en los grandes galpones y nosotros escuchamos el griterío. Yo siempre por ahí cuando me encuentro, digo, no, lo que ha hecho el pueblo argentino, la otra vez me preguntaban, me mandaron una notita con mi hija Ernestina, que va a la escuela 6, ¿qué pasaba en el 2 de abril? Yo le digo, y lo vinculaban también con el 24 de marzo, porque son fechas muy cercanas. Y yo me acuerdo, le decía a Ernestina, que también el pueblo argentino tiene sus miserias. Es decir, yo en esto no digo que el pueblo argentino tiene sus miserias, sus cosas. Y le decía, es decir, en la época de la dictadura, mientras mataban gente, la gente salía a festejar el Mundial de 1978. Yo era chiquitito. En la época de las Malvinas, mientras yo venía, me acuerdo que en plena guerra me dieron el primer franco, me vine con un compañero de Moreno a conocer la Santa Rosa, quería conocer, y acá vos salías, estaban todos de joda, boliche, todo, es decir, vivías dos mundos totalmente diferentes. Nada que ver. Claramente, un gran apoyo. Y escuchar a los chicos que llegaban, y siempre, no me acuerdo nunca, cuando me llevaron y llevaba un cadáver de uno de los tantos, y lo destaparon y tenía la cadenita con el nombre y la imagen de su novia. Es decir, eso no me lo olvido nunca. Una vida frustrada y todo lo demás. Entonces, hoy pensás, no. Es decir, le digo a mi hijo siempre, si el día de mañana Argentina entra en guerra, yo te pago un pasaje y te vas. Locuras ya no. Locuras ya no. Yo no voy a criar un chico, crecerlo, darle valores para que venga cualquier borracho cualquiera y diga, vamos a la guerra. No, estamos todos locos. Increíble. Yo tengo ese recuerdo también de la infancia, viste que las cosas te quedan con imágenes como postales que no se te borran. Y me acuerdo mi vieja en un almuerzo viendo, renegando había una explosión masiva en Plaza de Mayo, vivando a Galtieri. Tres días antes le habían hecho un paro general. Un paro general, sí. Tres días antes habían llenado la plaza que en contra. No se vio y que estuvo tapado. Y después. Y los esos famosos Teletón de 24 por eso, horas. El pueblo argentino, vos decís. El pueblo argentino. Bueno, a mí, yo que soy nacida en democracia, que soy del 85, me toca en el 92 decirle a mi mamá, con el cuaderno, como le llega a Carlito, ¿qué es la bandera? Y mi mamá me pone, por supuesto me hizo quedar para la mierda, mi mamá, que es una trabajadora, que digamos, de clase popular, baja, y que hoy en día, bueno, tiene un pasado. Pero en ese momento me pone una mierda por la que mandaron a matar a mis amigos. Esa era la bandera. Esa es la bandera para mi mamá, hoy. Esa es la bandera. No. De hecho. Ha marcado una generación. Sí. Algunos por eso lo viven como una gesta. Y otros como un crimen. De hecho, vos sabes que a muchos de nosotros acá, somos cinco, los cuatro que estamos al aire, más el negro ahí, a todos en algún momento nos cuesta mucho en actos públicos, los que damos clases también, cantar el himno, ni te digo cantar las marchas, otras porque son marchas miliqueras, la del Malvinas es una marcha militar. Nos cuesta porque gran parte de la sociedad argentina asoció los símbolos patrios con los milicos y con los peores milicos. Entonces, bueno, es una batalla que perdimos y que hay que empezar. Que se empezó con el kirchnerismo a tratar de recuperar y que no sé si lo logró todo, pero muchos nos hemos criado, dándole la espalda a la bandera, al himno y a esos símbolos. Llamados símbolos patrios. Y te cuento, también para dar la otra, a mí me pasó lo contrario el otro día. ¿Eh? Acto del 24 de marzo, voy a ver a Felipe. Sí, sí. Ponele mi niño. Tu niño, tu hijo. Y yo no pude creer que los nenes tenían ese nivel de conciencia, que los docentes estaba tan claro. Yo recordaba, miraba para atrás y terminó el acto con una bandera de memoria, verdad, justicia. Los discursos estuvieron perfectos, ¿viste? Y ahí, vos sabés que me dio ganas de cantar el himno. ¿Viste? Pero de verdad, fue un momento así. Por otro lado, en la boca. Cosa que no quiero cantar, no me gusta cantar el himno, no sé si lo voy a cantar alguna vez. Pero en ese momento, viste, como cuando en la final del mundo. Lo cantamos borracho los 25 de mayo, después de que nos comemos el loco. Pero son significaciones históricas que, según el contexto, cambiaste tu mirada, porque uno creció con esa bronca, con ese odio. En la escuela, vos, cuando se resignifican estas fechas, ¿no? Que muchas veces van es combatientes, algunos que defienden el hecho de la guerra y que consideran que son héroes. Y seguramente en ese contexto han sido héroes. Y han sido víctimas. Y han sido víctimas también, digo esto. ¿Cómo lo vivís vos? Digamos, había un teórico de la educación que decía que la escuela es el lugar donde confluyen todas las contradicciones. Y yo creo que es según quién organice el acto, qué profesora, qué visión. Porque también he escuchado otros actos que te dan ganas de... El de la boca, que decía yo, que pasaron ese video. Es una disputa, porque mi hija Ernestina, que va a la escuela 6, la otra vez me trae ese papelito y decía dictadura militar. Entonces yo abajo le pongo postdata, hoy no se habla de dictadura militar, sino cívica militar. Es una constante pelea. Y la otra vez, el 24 de marzo, en el Colegio Santa María, justo me dicen, Carlos, vos que estás la pobra, ayúdame a organizar el acto. Me la dijo. Posora, sí. Claro, no, descarte. La idea era organizar a las 11:30 el acto. Así los chicos después se retiran. Y justo estaba Alejandra Alfajeme, que se incorpora. Entonces, cuando se canta el himno, se termina el himno y hay una rediscusión del acto. Entonces Alejandra me pide, ¿puedo hablar? Sí, Alejandra, hola. Y ella comienza a explicarle el sentido del himno. Es decir, el tema de que hay mucha gente que dio su vida para que ustedes estuvieran. Es una disputa permanente ante el discurso oficial de vos tenés que incorporarle todo lo demás, que acá, mal o bien, ha habido gente que ha dado su vida para que vos tengas una bandera, un himno, con todas las contradicciones que hay en ello también. Y pensar que los primeros batallones del proceso de la independencia estaban compuestos por negros, mulatos, todo eso, gente que o la guerra de la Triple Alianza, todo lo demás. Es decir, es un lugar de también, es quien organiza el acto, la mirada que le da, pero aparte la escuela te da, lo que decíamos, es un lugar, un ámbito propicio para que confluyan y debatan todas las cosas. Tanto es así que en la escuela, en la Boca, en la que se elige reivindicar a los militares y pasar este video, tan pública es la escuela que salen los propios padres y madres a repudiar esto y se genera el debate a nivel nacional. Eso en una escuela privada probablemente no ocurra, porque queda todo en la comunidad, arreglamos acá nosotros, si no estoy de acuerdo, bueno, lo conversamos en dirección, pero la escuela pública da eso, da la posibilidad del debate, mirá, aún una cuando vaya a fachas. Cuando volvíamos de Bahía con el club de rugby donde está mi hijo, que en la categoría de mi hijo, empezaban a jugar de chicos de 13 años, estoy hablando del año pasado, 13 años, y los chicos de la escuela pública, porque tienen los talleres de educación sexual integral, manejaban todo el tema de la educación sexual así. En cambio, los chicos de la privada no entendían de qué estaban hablando. Y me contaban algunos chicos de la privada que no ven los contenidos de eso, lo que es una vagina, lo que es un pene, los métodos anticonceptivos. Lo que es la identidad sexual. ¿Sabés cómo se llaman en algunos colegios? No viene pizza. La ley, los cuadernillos, educación para el amor. Sí. Claro, claro. Bueno, lo dice todo. Eso no te lo miden ni las pruebas PISA ni hicieron estos. ¿Cómo era aprender 2016? Sí, las aprender, exactamente. Nos aclara Claudia Salomón Tarquini. Qué lindo que nos escuchen en Estados Unidos. Sí. Es nuestro sueño completo. Bueno, porque esto es lo que dijo nuestro querido secretario de comunicaciones, ¿no? Le mandás un mail, claro, viste, y te escuchan por internet. Podés comprar por internet. Bueno, se asume un bicho raro y tendría que haber aclarado, dice que perdían todas las discusiones políticas, ella, ¿no? Entonces se pasó a estudiar historia. Sí, sí. Claro. Así que le debo a ese grupo, incluido Carlitos, la mejor decisión que tomé en mi vida, nos dice Claudia Salomón Tarquini, ahora vía texto. Debe estar. Yo me lo imagino, no sé qué hora es en Estados Unidos. Cinco más. ¿Sí? Bueno. Yo me acuerdo que una vez habíamos organizado en donde vivía antes el Negro y Baceta con la mujer que ahora con la rusa. La rusa. Vivían enfrente de lo que era el cine Don Bosco, en Coso, y habíamos organizado ahí una especie, mirá. Fotocopias, ¿cuánto taller? ¿Cuánto vivían ahí? No sé. Hace muchísimo. Sí. Un taller con un televisor que llevaba. Esas cosas de sí. Que hoy no sé si la militancia... creo que la izquierda lo conserva, el tema del debate, lectura y todo lo demás. No sé si habrá otros lugares. Mm. Está bien. Carlitos Urmente, gracias por estar acá, por venir, por charlar. Sí, más vale. Nos quedan 4 minutos para la medianoche. La pasamos, la verdad, buenísimo. Voy a venir más seguido. Bueno, dale, pues, a recuperar mi espacio, porque lo he perdido. Este espacio es mío. Sí. ¿No lo perdiste? No, ¿cómo lo perdiste? Este espacio te lo estamos cuidando. Si quieres, Carlitos, agregar algo más. Saludar, ratificar, rectificar, agradecer, reflexionar un tema del que querías hablar y no salió, pregunta que esperabas y no se dio, micrófono abierto para que digas lo que se te cante. No, nada, sí, lo único que digo, la otra vez me preguntan, lo único que digo es que cuando no quiero llevarme nada en la vida, no quiero honores, no quiero nada, lo único que la otra vez le decía a los chicos de rugby, el día que me muera, cuando vean el título del diario Murió, tal, diga, era un buen hombre, nada más que eso, listo, nada más que eso. Bueno, gracias de vuelta. Nos encantó que estuvieras así charlando. La verdad que nos gustan los invitados así, que vienen acá. Y que se acuerdan. Con humor, con anécdotas y también a contar algún dolor, que eso está buenísimo. Y les hace bien a los que lo cuentan. Y a o a los que lo contamos y a los que lo escuchan y a nosotros que estamos acá. Gracias de vuelta. Gracias a ustedes. Bueno, estamos en salir y nos despedimos enseguida. Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá a parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos para sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Medianoche se hace, estamos en salir y nos vamos. Sí, Juan y de Pian nos ha dado para que tengamos. ¿A dónde vamos? Arrancamos este programa diciendo que nunca cantaba nada distinto, que siempre lo mismo, que siempre. Bueno, ¿sí? Mañana en el Festival Solidario, que a las 7:30 de la tarde hay en la usina y transmitimos en directo por Radio Kermés, Juan y de Pian no solo será Juan y de Pian, no solo será Catalina Tom, sino que además va a ser la voz que le falta a los Rey Momo. Dejate de joder. ¡No! Sí. No. Vos podés creer. No viene. Bueno, pero por suerte va a estar Majo Leiva, va a estar también María José Carrizo. Hay va a haber un montón de gente raperos, que no está. Hay unos raperos, los raperos 1985. Para que te diga el nombre, el nombre de... Tugurio se llama. Tugurio 1985, está María José Carrizo, está Vero y los Jornaleros. ¿Tengo que ir a buscarte, negro? Antes sí, de... Claro, sí, obvio, sí, tengo que hacer... Sí, porque está pedale. Escúchame, ¿qué llevo? La bandina. La entrada es gratis. Vos, negro, llevás plata. Yo nosotros plata, llevamos la bandina. El rico que llevé plata, claro, el pobre, claro, que llevé... Digamos que hay que llevar alimentos que no se echen a perder. No, porque la palabra perecedero, la plata no, es no horrible. Se echa a perder. Ropa no lleven porque no hace falta. Hay que llevar elementos de limpieza, de, digamos, lisoform. No tengo en casa. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Pañales y la bandina. Pañales y la bandina, la bandina y pañales. Sí, sí, los pañales. Y la billulla. Y plata para comprar el bono contribución y para gastarse la guita en la cantina. La cantina va a estar manejada por las chicas del barrio escondido, de la biblioteca. Entonces no va a haber choripán. ¿Se sabe el menú? Sí, sí, ¿cómo no va a haber? Hacen quizás choripán para ver. Son días veganas las compañeras. Pero en este, hacen un locro sin carne. Espero que haya choripán. En este contexto político, yo creo que aún la vegana tiene que entender. Tres semanas, cuatro semanas seguidas que vengo estando en la calle acompañando y formando filas, y nunca un choripanero, choripanera. Che, escúchame, ¿qué rayos pasa con la pampa? Ustedes. Una pampa que se llamó Eva Perón. No tiene choripaneros y choripaneras en la calle. Terrible. Cuando estamos, nos juntamos 4 o 5. Tiene que haber un tipo ahí. Terrible que mira, le mira. Yo diría que el choripán está. Lo que pasa es que en otros lugares hay. No sé. Escúchame, ¿ustedes saben cuál es el récord Guinness de asado? ¿Y quién lo tiene? Espero que no Miguel Riglo, ¿pero porque ya hablé de asado? Del vacipán. Asado, ¿cuál es el asado más grande del mundo? La Pampa en General Pico. Primero lo tuvo Victorica con Videla. No, pero digo que mucho. Fue terrible. Después nos mal ganó, medido, mal nos, medido. No, mal medido. Nos ganó Uruguay con Montevideo. Pero lo matamos y con Pico. Y Pico, no, y Pico dijo, sí, 13.000 kilos de asado. ¿Para cuántas personas? ¿Para cuántas? 20.000, 20 y pico mil. El otro día hubo una marcha, 400.000 personas que fueron por el choripán. Sí, y en Guinness no aparece. ¿Vos te imaginás? No. El otro día esa marcha fue evaluada por la gente de ¿qué pretende usted de mí? Y cada choripán, cada metro cuadrado ocupado, cada gaseosa... No sé, ¿qué lo hizo? Ellos repitieron lo que hizo. Stoppelman. Bueno, Adrián Stoppelman. Sí, el de Víctor Hugo. Bien, Adrián Stoppelman, el humorista, que tiene una página además que está muy buena. Un blog. ¿Hablaron algo así de cuánto? Imposible. 14 millones de dólares. 14 millones de dólares hubiera costado llevar toda esa gente y darle además, un miserable choripán, que a mí no me conformás. Cintia, ¿con si era, uno? Yo vi las fotos de Pico. Así nomás sin mayonesa. Yo vi algunas fotos de Pico del asado para 20.000 personas y era enorme. Imagínate hacer solamente choripanes para 400.000 personas. Lindo, no hay espacio físico. No, pero a mí me gusta marchar en Buenos Aires, porque en Buenos Aires sí hay. Bueno, entonces mañana comemos un guiso no vegano y un chori. ¿Un guiso vegano? Sí, un locro. La otra vez cuando íbamos ahí, ¿te acordás que hacían unos locros veganos sin carne? No, todo es rico. Yo te como el vegano y te como el carnívoro. Sí. No, yo el vegano no le estoy haciendo. Yo te entro Bueno, nos vamos, che. Hasta la semana que viene. Sí, la última vez que dije en estos micrófonos en Salieris un martes a la noche, hasta la semana que viene, pasaron 3 semanas. Este una es un vergüenza. Programa para podcast. Es una vergüenza. Para grabarlo y pasarlo cuando... Pero sí, en el medio es verdad, no, pasó el fútbol, hubo enfermos, soldados caídos, pero tratemos también de que... También hubo paro, ¿no? Una capacitación en el medio, hubo de todo. El martes bueno, vamos a tratar de que el martes que viene estemos, por favor. Esto fue Salieris. Por lo menos los titulares, las suplentes, viste, guardamos reposo. En Radio Kermés. Mirá cómo nos vamos, bailando despacito. Qué lindo estuvo. No, no cagaron a palos a nadie, qué aburrido, boludo. Sí, seguro. ¿Qué país que de sí. mierda si no cagan a palos a nadie? No podés gritar un gol, no podés cantar el himno. Eso es también lo del himno que estábamos hablando. Resulta que Babi Checopar canta el himno cada vez que cagan a palo a un negro de mierda. ¿Cómo vamos a cantar el himno? Hijo de puta. Ser un hombre importante. En la noche de Kermés 106.1. Enseguida regresamos con Salieris 106.1. Nuestro lugar en el mundo.